solamente dar la bienvenida y las gracias a todos por la asistencia y en particular a los participantes de las jornadas que iniciamos hoy sobre fronteras y cuerpos desplazados, diálogos interepistémicos. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a Eduardo Romero y a Mercedes Jiménez, que os presentará ¿qué? Astrid Ajenjo. Tenemos que decir que primero iba a dar su conferencia a Mercedes Jiménez, pero ha tenido un problema con la tecnología que suele pasar, y aunque suele pasar es algo que nos pone muy nerviosos, particularmente a mí, pero bueno, entonces empezará Eduardo Romero, ¿no? Nada, a los que, bueno, veo muchas caras familiares, que conocéis bien el proyecto de Arte y Pensamiento. A los que no, pues ya sabéis que ahí en la web podéis informar de todo, es más que información, porque están ahí todos los audios, vídeos, resúmenes de todas las actividades, tengan el formato que tengan, o sea, conferencia, taller, encuentros plurales u otros formatos más difíciles aún de poder resumir contenidos, ¿no? Aquí también está hoy con nosotros para ese cometido Alejandro del Pino, que lleva la web, y es más que una web, realmente es un proyecto, y es el proyecto que más continuidad ha tenido a lo largo de los 14 años que llevamos con el programa de Arte y Pensamiento, ¿no? Bueno, yo hablo ahora mismo aquí en nombre de Arte y Pensamiento. Iba también a presentar conmigo unas palabras Miguel Benyó, pero se encuentra un poquito resfriado. Miguel Benyó también es de Arte y Pensamiento, pero también de BNV Producciones, que coordina y gestiona el proyecto de Arte y Pensamiento, ¿no? Entre los muchos proyectos, principalmente hay tres que están en la base o en el desarrollo o que nos ha llevado a poner en marcha estas jornadas o diálogos, como también queremos llamarlos, sobre fronteras y cuerpos desplazados. Principalmente el proyecto Transacciones Fadayat, Libertad de Conocimiento, Libertad de Movimiento, que se realizó en el 2004. Hace unos días nos dimos cuenta que estábamos en el 10º aniversario. No pretendemos nada celebratorio, pero sí realmente reflexionar sobre los temas que allí se trataron, que fue el tema de frontera y el hecho migratorio. Entonces, con unos modos de hacer que en ese momento partieron de esa eclosión que la cultura digital, la cultura electrónica estaba, entre comillas, cambiando muchos aspectos, ¿no? Y bueno, también nos hemos encontrado con una realidad y una situación cuando a principio de este año empezamos a trabajar en este proyecto o en continuar otro de los proyectos que están en la base, que es sobre capital y territorio, y fueron pues esos hechos conocidos por todos, lo que estaba ocurriendo en la frontera de Ceuta y de Melilla, ¿no? en la valla y en la frontera, ¿no? Es una necesidad por parte de Arte y Pensamiento de estar siempre atentos, cercanos, aproximarnos a la realidad que nos circunda. Perdonad, pero es que tenemos un problema con gente que está cogiendo aviones para venir a la sesión de mañana y parece que tienen problemas. Por eso no ha apagado el móvil. Entonces, bueno, que decía que es una necesidad por parte de Arte y Pensamiento de estar acercándonos a esa realidad que nos circunda, a ese contexto en el que trabajamos, ¿no? Entonces, evidentemente, era un momento en que no se podría mirar para otro lado, ¿no? También, de algún modo, cuando el curso pasado, el año pasado, estábamos trabajando sobre capital y territorio, otro de los proyectos que están en la base y que iniciamos en el 2007, que sí que lo iniciamos con una vocación de proyecto de investigación en proceso que tuviera una continuidad, que de hecho se inició en el 2007 y hemos estado trabajando en él hasta el año pasado, hasta el 2013. Ahí también, además de que por cuestiones de conceptos que se abordaban en cada una de las ediciones, y concretamente en la última que abordamos el de soberanía, el concepto de soberanía, creo que también eso nos llevó a volver a pensar en trabajar sobre el tema de la frontera. Y claro, con el tema de la frontera, el hecho migratorio y una serie de temas también vinculados al mismo, como es el tema del trabajo doméstico. Ya esos temas se apuntaron en Transacciones Fadayat, concretamente el tema del trabajo doméstico, el tema del valor afectivo, fue abordado por Precarias a la Deriva, concretamente por Marta Malo, que fueron algunos de los colectivos que participaron, que en realidad no participaron, sino que construyeron conjuntamente ese proyecto de transacciones. Igualmente también se abordó el tema de la frontera de la migración desde una perspectiva de género, que casualmente lo abordó el colectivo Al-Jaima, que estaba formado entonces por Elena Maleno y por Mercedes Jiménez. Mercedes Jiménez era una de las personas que esté aquí hoy con nosotros. Claro, evidentemente, tanto el colectivo Al-Jaima, como Precarias a la Deriva, como Mercedes Jiménez, han seguido investigando en esos campos, con esas líneas de trabajo, y hemos seguido conociendo ese trabajo, como también hemos conocido el de otros investigadores, como el caso de Eduardo Romero, en el área de inmigración en la Asociación Cambalache de Oviedo, y igual que también hemos conocido pues otros trabajos, como el de Encarnación Gutiérrez, que ya intervendrá el viernes, pero ya está hoy aquí con nosotros, en relación al tema del trabajo doméstico y valor afectivo con respecto a la migración, ¿no? Y bueno, también hay otra producción de textos, otros proyectos de investigación que hemos ido conociendo, y también a partir de todo lo que hemos ido aprendiendo de una serie de seminarios, de actividades que se han hecho en Arte y Pensamiento también desde el inicio, desde 2003, con los seminarios que ha dirigido Beatriz Preciado, ¿no? Los seminarios de feminismos, ¿no? El primero fue en el 2003, el de retóricas del género, ¿no? Todo esto el año pasado con el proyecto Múltiplo de 100, Archivo Feminismos Postidentitarios, de algún modo lo volvemos a poner encima de la mesa, aglutinamos todos esos seminarios dirigidos por Beatriz Preciado, también algunos relacionados como el de agenciamientos neoliberales, dirigido por el equipo RE. Y bueno, ahí todo lo que hemos estado aprendiendo y seguimos aprendiendo en relación a sexualidades no normativas, también hemos visto que también esas investigaciones ya se están llevando a cabo, o sea que realmente el panorama en estos últimos años pues se ha enriquecido a nivel de proyectos de investigación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de todas esas sexualidades no normativas, también se está haciendo trabajo de investigación en relación a cómo se gestiona o cómo se trata en espacios de reclusión, en cárceles, en centros de inserción social, en los centros de internamiento para extranjeros, en los CIEs, ¿no? Entonces nos parecía que esas líneas se podrían, bueno, reunir en estas jornadas, en estos diálogos, y trabajarlas, ¿no? Dicho esto, hay una cosa que a mí me chirría un poco, ¿no? Y como he nombrado estos proyectos sobre capital, territorio, transacciones, que tuvieron unos formatos muy experimentales, aquí realmente hay algo de formato un tanto ortodoxo, un tanto académico, un tanto convencional, que son en formato conferencias, ¿no? A excepción del sábado, que intervendrá Toni Serra, con una conferencia en formato de vídeo ensayo, con proyecciones audiovisuales, con temas de frontera y una serie de conceptos y epígrafes que ya él nos contará el sábado, ¿no? Y que será en el CAS, en el Centro de las Artes de Sevilla, en la calle Torneo, en vez de aquí. Estos días, hoy miércoles, mañana jueves y el viernes, será aquí en esta sala, ¿no? Pero bueno, dicho lo del formato convencional, esperamos que de estas jornadas surjan líneas de trabajo y con ello a lo mejor otros formatos no experimentales. Con eso quiero decir que se abre un proceso a partir de ahora ya en el que esperamos que surja algo por venir, ¿no? Y bueno, con eso pues de nuevo daros las gracias a todas y todos. Y empezamos con Astrid Ajenjo. Bueno, con eso también parece que nunca voy a acabar, un pequeño inciso. También nos gusta, como he dicho, de trabajar en el contexto local y con agentes locales, y entonces nos parecía también que estos tres diálogos podrían estar presentados por personas, por agentes que realmente están trabajando en la ciudad, en líneas cercanas o que confluyen con las que trabajamos, ¿no? Entonces, en el caso de hoy, Astrid Ajenjo, feminista y economista, va a ser la presentación del diálogo y también de los ponentes. Bueno, ya la hemos conocido pues a través de las Zetas Feministas, estos nuevos grupos que a raíz de, o al calor del 15M en Sevilla, pues se están organizando y están muy activos, también dentro de la Zeta Feminista, también Asamblea de Mujeres Diversas, al igual que mañana para la presentación de todas estas líneas que hemos trabajado, pero un poco desde las prácticas educativas y artísticas, con la presencia de Virginia Villaplana, José Quiroga y Daniela Ortiz, pues hemos pedido, hacemos 98 que los presente, que haga esa pequeña presentación, también porque en el festival, el núcleo del festival del año pasado fue Remapping Europe, trabajaron el tema de la migración, además de que también trabajaron con nosotros en transacciones, ¿no? Y Rebeca Martín Alés, que también está aquí hoy con nosotros, ella trabaja en la Oficina de Derechos Sociales de Sevilla, concretamente en el tema del trabajo doméstico, y también nos parecía que, bueno, tanto para Encarna, por ejemplo, para que conozca también el trabajo que se está haciendo aquí, porque nos parece también interesante que no solamente venga Encarna y que nos cuente y que aprendamos todo de su trabajo de investigación y de su charla, sino también que ella también pueda conocer qué es lo que está ocurriendo aquí en campos de trabajo que lleva en marcha, ¿no? Entonces, un poco también el explicar estas presentaciones y la estructura tal como ha quedado, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias y le doy paso a Astrid.